Muy bien, buenas noches. Estamos ya aquí con María Eugenia entre la afición destacada. Como he dicho, buenas noches. Por fin parece que nos llega aquí el frío. Es para nosotros un alivio. Hasta la semana pasada hacía el programa a 26, 27 grados con una humedad un poco insoportable. Hoy contamos el episodio 10, hoy 10 de septiembre de 2019. A punto de contar una nueva vuelta al sol. Esta será la número 50. Hoy en la mañana he sido afortunado y he podido ver el cielo algo más de cerca. Con una panorámica de Barcelona impresionante. Gracias a Asunta por este privilegio. Difícil de agradecer. Hoy empezamos una entrega en clave folk metal desde Oulu, Finlandia. La banda está en pie de guerra desde 2006, nunca mejor dicho. Sus líricas sobre guerra, batalla, armas, alcohol, cómo no, criaturas míticas y tiempos ancestrales, nos llevan hasta su lanzamiento de 2018, Taisteluttakto, si lo he podido pronunciar bien. Traducido algo así como espíritu de lucha. El corte, ya lo he dejado traducido para no liarme con él. Con el finés, derramamiento de sangre. Con ustedes, Vericalpa. We'll be right back. Queremos saludar a toda la gente, a toda la afición que se da cita esta noche. María Eugenia Alvarado, como ya la hemos nombrado antes, ella nos saluda desde la ciudad de Cuenca, allá en Ecuador. Marlene Güell también es otra de las chicas que siempre está aquí presente compartiendo el programa en otras webs. Os invito a todos también a hacer lo mismo, esto hará que podamos seguir haciendo de forma libre este espacio, mantenerlo. Edgar Bottom nos saludó la semana pasada, casi al final. Hoy nos vuelve a saludar. Gracias, dice. Saludos, Broken Tom. Siguiendo esta brutal entrega desde Colombia. Saludos allá para Colombia. María Eugenia nos dice, saludos, Juan, gracias por compartir. Música, excelente música. Sí, esto va por gustos. A los que no les guste, pues buscarán su espacio y disfrutarán con ello. También tenemos a Manuel Blanco Alarcón. Saludos desde Barcelona. Total apoyo y a seguir así, pinchando cera nueva. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Estamos aquí cerca. Nosotros estamos en Sabadell. Nos movemos por Barcelona. Sí, una gran ciudad. Hoy en la mañana estuvimos por ahí, haciendo unas gestiones personales. Ahora, queremos viajar hasta Sinsheim, Alemania. Anteriormente tenían el nombre de Baleful Abyss, hoy se llaman Zombie Lust. Death metal con ese sonido primitivo y corrosivo. Zombies, muerte, violencia. Este EP, este 2016, Massive Lethal Flesh Recovery, contiene temas de sus anteriores lanzamientos, Brain Eaters y Undead Commando. Rescatamos uno de los temas nuevos dentro de este trabajo, Theater of the Beautiful Deaths. Con ustedes, Zombie Lust. edición del día de hoy, la gran Marisol Huertas, una compañera, la encargada de la fotografía dentro de las críticas y reseñas que hacemos de conciertos, junto a Juan Antonio, son los que nos llevan a nuestro espacio Broken Tom, la fotografía y las reseñas. También tenemos un saludo de Diego Castro, nuestro gran... El empuje que faltaba para empezar con esto. Saludos, bro, excelentes ondas asesinas. Saludos desde Cuenca, Ecuador. Sí, Manuel, te digo que estamos desde Sabadell, aquí cerca de Barcelona. Normalmente nos movemos un poco por ahí, de hecho trabajamos en Barcelona. El día de hoy estamos con algo más de variedad musical. Traemos el sonido de toda una institución dentro del black metal underground. Viajamos hasta Santiago de Chile. Están en activo desde 2004. Hablamos de Animus Mortis, metal negro con líricas sobre desolación, misantropía, ocultismo, metafísica y hermetismo personal. Es eso que hace tanto daño a la gente, pero ellos lo expresan por esta vía de escape. En 2017 se lanza el Split junto a la banda de Chicago, Commandant. El corte de los Animus Mortis, un solo corte de Pilgrimage. Intenso corte, obscuro y evocador. Con ustedes se queda Animus Mortis. vamos consiguiendo, cada vez creo que sale un poco mejor las subidas y bajadas de volumen. Sí, ya es el programa 12. Antes era más sencillo con una mesa de mezclas de DJ que manejaba aquí. Ahora tienes que estar con el ratón en todo momento, es un poco tonto el trabajo. Queremos saludar a, como dije antes, a Marlene Well. Saludos desde Monterrey, México. Nos dice que es un excelente programa. Intentaremos no bajar el nivel. Marisol Huertas también nos envía un saludo en forma de un corazón lila. Como les recordé, es la persona encargada de la imagen, de las imágenes que vean en nuestra web. La mayoría corren a cargo de ella, las de nivel. Las otras las hacemos nosotros, a veces va él o a veces yo. Roberto Ramírez Díaz, ya me extrañaba, bueno, te vi que estabas en otro menester. Muchos saludos, abrazos enormes, grandes hermanos del metal. Saludos Homicide y muerte al falso metal, death to false metal. Eso me recuerda a los señores de esos que dejaron colgado a miles de fans en este Hellfest pasado, 2019. Mucha gente que se gastó en camisetas y demás y para que digan que no podían estar ahí. Nosotros hacemos un viaje de retorno a la península escandinava, esta vez a Kouvola, Finlandia. De vez en cuando un poco de Melodeath, aunque cuando ya le dieron ese nombre dejó de perder bastante mi interés este tipo de música. Para ser más específicos, es Doom Death Metal, armónico, como me gusta decirlo a mí, para que no suene muy pegajoso, muy rosa, muy fresa. La banda Red Moon Architect, con una gran pincelada vocal a cargo de las voces limpias de Annie Biljanen. Un track cargado de potencia en los riffs, desde su trabajo de 2017, Return of the Black Butterflies, un corte brutal llamado Tormented. We'll be right back. Bien, hemos avanzado, hemos conseguido que más gente se fue, se cayó. Sí, se cayó el teléfono. Se ha muerto. Hemos tenido la nueva gente, ya extrañábamos a Rudolf Nocturne. Excelente, hermano, saludos. También nos pone Mario Ramírez, saludos, banda. Roberto Ramírez Díaz dice, buenas, me alegran mis oídos, no me perderé ningún programa, salvo causa de fuerza mayor. Marlene Duell también nos ha puesto un muñequito aquí con auriculares, disfrutando de los agresivos sonidos de las ondas asesinas. Seguimos con lo nuestro, tenemos más gente, sí, vale, estamos en lo correcto. Dentro de Europa, dentro del universo europeo musical, en el país francés, este mismo se ha convertido en un gran semillero de bandas black y con sonido potente. Para el siguiente corte nos vamos hasta Versalles, ese gran monumento, los jardines de Versalles, impresionantes. Esta banda está en activo desde 2006, practican black death metal de corte progresivo. La banda Abducción. Su trabajo de 2016 une hombre, rechit de hombres. Un despliegue folk con guitarras acústicas, de esas que encantan, el encantador de serpiente, mezclado con un potente black. Logran atmósferas imponentes. El corte, Le Enlèvement de Autumne. Con ustedes se queda Abduction. Thank you. Bien, hay una cosa que está que me ronda aquí y aún no la puedo soltar. Quiero agradecer y felicitar a Broken Tom. Hemos llegado a los 6.000 seguidores. Todo el esfuerzo que hace día a día desde hace... van a ser unos 4 años, sí, que conozco a Bael, Juan Antonio, Marisol y Jesús, el mentor creador de Broken Tom. Gracias por la confianza y dejarme transmitir esta parte de las emociones musicales a mi persona. Sí, 6.000 seguidores, no se dice fácil. Queremos agradecer, se ha unido a la emisión Alberto Cruz. Y el signo de que esto esté funcionando es que este es el programa número 12 de esta temporada 3, aunque sea el número 10 del episodio, sumado a los dos primeros resúmenes de lo que fueron temporada 1 y 2. Llegamos, bueno, yo pensaba que a esta altura estaríamos en la mitad del programa, pero ya llevamos 45 minutos, un poco más de la mitad. Esta noche cambiamos de registro, un poco de black armónico fusionado con thrash. También de Francia, de la región de Occitania, la región que da al Mediterráneo, en activo desde 2007. Para el año de 2017, la banda Ride to the Void lanza la placa Lunatia, de la que escucharemos a continuación Let the Ruins Fall. Con ustedes, Ride to the Void. sea entre la gente que nos escucha y vea, Damián Franco, el gran Damián Franco, una persona que nos sigue desde nuestros iniciales años, allá por 1997, sí, cuando hacíamos Ciudad Cero en la radio privada, en la ciudad de Cuenca. Los 149 programas de Ciudad Cero Radio que tenemos en internet los ha escuchado uno a uno. Bueno, eso han sido en los últimos 4 o 5 años que los habíamos hecho. Damián nos dice, saludos Juanito, escuchándote así sea un poco, ahora que se puede. Sí, lo bueno es que la tecnología nos permite empezar, no es necesario estar puntuales, si se puede, pues está. Si no, ya les recuerdo que tenemos el canal de YouTube donde están todos los programas de esta temporada, todos los vídeos. Y en iVoox tenéis el audio íntegro. Hay algunos programas que se cortaron a la hora de la emisión. Los dos últimos los han cortado a la hora y el otro a los 47 minutos, según miraba luego la edición del vídeo. También tenemos a Daniel Novoa que nos saluda. Buenas. Buenas, Juan Carlos nos dice. Sí, ese soy yo. Bebía un poco de agua, la garganta está un poco seca. Así que les recuerdo que nos pueden ver y escuchar en diferido o en otro momento, si queréis repetir, en nuestro perfil de iVoox, los audios y en nuestro canal de YouTube, los vídeos al completo. Vamos poniendo las canciones que nos quedan antes de anunciar el final, y lo tenemos aquí. Habíamos escuchado Ride to the Void con Lev de Marines 4. Saltamos de nuevo al otro lado del charco, Lawrence, Carolina del Sur. La banda actualmente ha dejado de ese proyecto, luchaban bajo el nombre de Villa Crucis. En su EP de 2017 del mismo nombre se contiene una descarga de black metal intensa y arrolladora, digno de destacar. El tema que escucharemos es algo diferente porque se basa en una mezcla de medio tiempo con arranques esporádicos en velocidad. El corte, Winter's War. Bien, queremos recordarles o comentarles que tengo un gran amigo en Madrid. Él dirige la Zona del Metal. Este día 11 de octubre estará celebrando su 7º aniversario. Lastimosamente no podemos estar presentes, nos lleva invitando desde hace 3 o 4 aniversarios y no podemos por cualquier razón. Este año lo tengo más claro, que sé que esa fecha no podré estar ahí. Se ha unido también a la emisión Berit Azazel y nos envía saludos. Saludos allá desde donde nos escuches. Estaba bebiendo un poco de agua, sí, porque la garganta está seca. Ayer comentábamos un poco con el gran Pony Averno de algunas cosas sobre la música, sobre el disfrutar. Sí, me gustaría tener una copa de vino ahí lista. Eso lo haré después. Llegamos ya a la hora exacta de emisión. Esperamos no nos corten, y si nos cortan, termínenos de ver completos en el canal de YouTube o escucharlo. La siguiente banda que nos marca el camino hacia el final del día de hoy es una de esas superbandas con miembros de diferentes localizaciones del mundo: Ucrania, Hungría. Este proyecto se inicia en 2015. Solo se ha producido este trabajo, More Prophecy. Ellos son Nordwich. La vocalista femenina está a la altura de la grandísima Angela Glossow. Nos quedamos con Lady Evil. We'll be right back. Bien, esta vez hemos durado tan solo una hora y dos minutos. Para el gran final de hoy, nunca mejor dicho, nos vamos hasta Bavaria, Alemania, con los Nemus. Frank Riegler es la única persona que ejecuta todos los instrumentos en Nemus. Atmosférico, post-black metal. Una temática que surgió luego del black metal y que sí, tiene su encanto. Tomaremos un tema desde su trabajo de 2017, Gewalt, Mensch. Él practica íntegramente sus líricas en alemán. La banda, el proyecto este personal de Frank, está en activo desde 2017. Nos quedamos con el corte Nimm mich zu dir. Ha sido un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, el día de más tarde, oficialmente ya he pasado al quinto nivel, a los 50 años. Espero podernos ver la próxima semana. Ya estaremos anunciando los avances a través de nuestra web Broken Tom. Ha sido un placer estar con ustedes esta noche, aunque nos hayan cortado. Se queda con ustedes Nemus, Nimm mich zu dir.